Hola a todos, ¿qué tal hoy? Bienvenidos a nuestro cuarto encuentro en Cineando, el programa de crítica cinematográfica de Onda Campus. Os recuerdo que en este programa no quiero simplemente aconsejaros de ir al cine, sino sobre todo intentar guiaros un poco para poder elegir buenas películas. Porque hay muchísimas que quizá a veces se quedan ocultadas entre las tantas que salen cada mes al cine. Además, os acuerdo que tenéis la posibilidad de ver películas no solamente al cine, sino en otras estructuras culturales que quizá, a veces, más del cine clásico, están interesadas a contribuir y enriquecer la cultura de cada uno de nosotros. Entonces aprovecháis. Y siempre, durante mi programa, intento daros una visión general de las películas y algunos consejos, que quedan de toda forma siempre muy personales. Entonces, os pido por supuesto de escuchar lo que digo, pero sobre todo de seguir siempre vuestro sentido personal. Además, el mundo cinematográfico es de verdad muy multifacético y aunque la industria cultural del cine parezca más orientada a la parte comercial, os aseguro que en el mundo del cine no acaba ahí. Tenéis que buscar, saber seleccionar y también criticar. Bueno, la película que os presento hoy es Eden al Oeste, realizada por el director Costa Gavras. Salió en Francia el 11 de febrero de 2009. Fue presentada a la clausura del Festival del Cine de Berlín, ganando aplausos y juicios positivos del público como de la crítica. La realización de este film fue posible gracias a una coproducción entre Francia, Italia y Grecia. Tres países que sin duda viven de muy cerca la cuestión de la inmigración. El realizador mismo es de origen griega, aunque ahora tenga la nacionalidad francesa. Considerado como un director profundamente empeñado, cuenta ya con numerosos premios cinematográficos internacionales. El cine francés adquiere entonces un nuevo realizador entre sus alas, que después de los pasados sucesos, que empezaron en 1969 con la película intitulada Z, intenta otra vez tocando el tema extremadamente actual de la inmigración clandestina. Él mismo declara abiertamente de reconocerse en el extranjero Elia, el protagonista, impersonalizado por el autor italiano Riccardo Scamarcio. Como siempre, os propongo de quedaros conmigo escuchando el tráiler de Eden al Oeste, en una mezcla de lengua que hace destacar todavía más el carácter multicultural de la película. Avez-vous du pain frais, monsieur le boulanger? Je n'ai pas du pain frais. Salon, s'il vous plaît. Thank you. My name is Christina, and you? Elias. Elias. Where are the others? Where are the others? Where are they hiding? Avez-vous du pain frais? Monsieur Boulanger. Moi, Harry. Harry. Who passed? Harry, Harry. Pardon, voilà Paris. Très drôle. Police, vous avez vos papiers sur vous? T'es pas un gitan. Non. Tu vas où? À Paris. À Paris. Paris. Paris. Ruti Navarro. Me deja. Voy vagabundeando por el mundo sin cesar, sin encontrar un cariño. París, un sueño, un objetivo. Abandonar su país, su familia y sus amigos para buscar fortuna y trabajo en Europa. Esta es la historia de Elías, protagonista en la película de la más general cuestión de los inmigrantes. Comparte la primera parte del viaje con otros inmigrantes, hasta que un obstáculo en su viaje lo hace llegar en las costas griegas. Ahí se enfrenta por la primera vez con una nueva realidad, nuevas costumbres, una nueva cultura. De Grecia sube en dirección de Francia, gracias a la ayuda de diferentes personas. El viaje desde el principio se revela como una aventura y con el pasar del tiempo y el cambiar de los paisajes, se basa sobre todo en la relación que instaura con cada una de las personas que encuentra por su camino. Por mar y por tierra, Elías intenta ganar una nueva vida gracias a su grande motivación y una versatilidad que no le impide de afrontar cualquier tipo de esfuerzo, también físico. Soportando la mirada y los juicios de la gente, los abusos y la caza al clandestino, corre y sigue su camino para conseguir el tesoro final. Solo y sin dinero, gracias quizá a un poco de magia también, consigue llegar a su meta y París se ilumina por él. Ahora os dejo escuchar una canción que creo todo el mundo conozca ya, que de manera abierta y sincera denuncia la problemática del clandestino. Y de hecho, aquí está la canción de Manu Chao, El Desaparecido. Deprisa, deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy. Cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Preparação de cobrança, do lance lateral bate o Ronaldo entregando na frente, para o domínio do Juninho, Juninho vira, para o Luizinho, daí pra cima, deu. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Perdido en el siglo. Perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo rumbo al 21? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. Dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado al nunca llegar. Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Cuando llegaré, cuando llegaré. Clandestino ilegal. Ese es el tema afrontado por el realizador Costa Gavras, pero de manera original y extremadamente actual. Un solo protagonista que en sí mismo refleja la cuestión más general de la clandestinidad. Por esto también, quizás, ha elegido de hablar de Elías, un chico de nacionalidad incierta que intraprende su camino hasta llegar a Europa sin nunca precisar por cuáles ciudades pasa. La música, compuesta por Armand Amar, acompaña solo en parte el viaje de Elías. El silencio y el ruido de la nueva cultura que encuentra lo acompañan, subrayando su soledad. Un hombre que elige de renunciar a su país y a su pasado con el único objetivo de encontrar una nueva y quizá mejor vida en Europa. Pero pronto, una serie de acontecimientos le harán dar cuenta que el hecho de haber llegado otra vez a la Tierra no significa que sea en salvo. Diferencias culturales y racismo impiden su total integración, aunque todos los que encuentra, de una manera u otra, quedan atraídos por su figura. De filo, el autor afronta entonces también el tema de los abusos sexuales y de violencia contra una persona que llega literariamente desarmada y sin medios para defenderse. Ahora os dejo escuchar otra canción. El título es Vengo dalla Luna, del cantante rap italiano Caparezza, que como muchos a través de metáforas ajenas hace una condena a la falta de respeto para los inmigrantes. Inopportuna la paura per una cultura diversa. Chi su di me riversa la sua follia perversa. Arriva al punto che quando mi vede sterza vuole mettermi sotto sto signor rotto che si fa vanto del santo attaccato sul cruscotto. Non ha capito che sono disposto a stare sotto solamente quando sfotto. Torna al tuo paese, sei diverso. Impossibile, vengo dall'universo. La rotta ho perso, che vuoi che ti dica? Sei nato qui perché qui ha partorito una vita. In che saresti il migliore? Fammi il favore, compare. Qui non c'è affare che tu possa meritare. Sei confinato ma nel tuo stato mentale. Io sono lunatico e pratico, dove cazzo mi pare? Io non sono nero, io non sono bianco. Io non sono attivo, io non sono stanco. Io non provengo da nazione alcuna. Io sì, io vengo dalla luna. Io non sono sano, io non sono pazzo. Io non sono vero, io non sono falso. Io non ti porto iella né fortuna. Io sì, porto sulla luna. Io vengo dalla luna. Io vengo dalla luna. Io vengo dalla luna. Io vengo, vengo. Ce l'hai con me perché ti fotto il lavoro, perché ti fotto la macchina o ti fotto la tipa sotto la luna. Cosa vuoi che sia poi? Non è colpa mia se la tua donna di cognome fa pompiglio come Numa. Dici che sono brutto, che puzzo come un ratto, ma sei un coatto e soprattutto non sei buon human. Non mi prende che ti striscio la tua fiction e appiccio su tuo show che fila liscio come il Truman. Ho nostalgia della mia luna leggera, ricordo una sera le stelle di una bandiera, ma era una speranza, era una frontiera, era la primavera di una nuova era, era. Stupido, ti riempiamo di ninnoli da subito in cambio del tuo stato di libero subito. No, è una proposta inopportuna. Dividi la terra, uomo, io voglio la luna. Io non sono nero, io non sono bianco. Io non sono attivo, io non sono stanco. Io non provengo da nazione alcuna. Io sì, io vengo dalla luna. Io non sono sano, io non sono pazzo. Io non sono vero, io non sono falso. Io non ti porto iella né fortuna. Io sì, ti porto sulla luna. Per me trovarmi qui cosa già scritto sul libro che già letto tutto, ma io volvemos otra vez a hablar de la película. El ritmo de esta, no obstante la elección de dar poca importancia a la música, es bueno. Pero el resultado final quizá deja un poco desilusionado. Muchas escenas se basan en estereotipos clásicos y quizá demasiado pobres de significación hoy día. Un clandestino muy guapo que atrae la atención de mujeres como de hombres. La belleza que perdona y olvida todo. Una grande diferencia entre norte y sur, sobre todo frente a las reacciones y aspectos de las diferentes personas que se encuentran durante el viaje. El occidente entonces representado por mujeres viciosas, gasto y mucho cinismo. Os presento ahora la canción Quítateme por Hocus Pocus y Magic Malik, que con nostalgia y tristeza describen la realidad francesa frente a la inmigración. Yeah. Est-ce que t'as 5 minutes à m'accorder? Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je m'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Ouais. Petit, petit, je m'aime beaucoup. Petit pays, je voulais te dire deux mots. Je te parle en ami, vu qu'on se connaît depuis le berceau. Je t'aime bien. Mais laisse-moi juste te dire que parfois tu délires. Et souvent tu fais pire. T'as 60 millions de gosses à assumer. Des petits anges, des petits diables. Ça fait un paquet de monde pour dîner. Je comprends que parfois, à table, tu pètes un câble. Petit pays, tout le monde te dit que tu déconnes. Quand tu les laisses dormir dehors alors que c'était mauve. La rumeur court sous les ponts et sur les trottoirs. Il paraît qu'ils portent ton nom et que tu veux pas les voir. Ton histoire est bien plus que celle d'une vie. Tu ne comptes plus les erreurs que t'aimerais oublier. Alors trop souvent, tu simules l'amnésie. Et comme mes frères et sœurs, je continue de t'aimer. Petit pays, j'aime beaucoup. Ouais. Petit, petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, tu m'as vu pousser. Depuis 28 ans, toi, t'as pas vraiment changé. À peu de choses près, tu tiens les mêmes propos, les mêmes défauts, cachés sous le même drapeau. Tiens, regarde, j'ai retrouvé des vieux clichés. On y voit le port de Nantes, en couleur sépia, je te reconnais pas. Qui sont ces hommes enchaînés? Au-delà de l'image, cette liste, c'est quoi? Petit pays, pourquoi dans ton journal intime avoir déchiré des pages et effacé des lignes? Pourquoi la main sur le cœur, cette étrange chanson? Qu'un sang impur abreuve nos sillons. Avec ta langue maternelle et celle de tes ancêtres, tes enfants n'en font qu'à leurs lettres. Ils te parlent et tu restes blême. Quand ils disent je te quitte pour te dire je t'aime. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je t'aime beaucoup. Écoute. Petit pays, je t'aime beaucoup. Yeah. Petit, petit, je t'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je t'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. J'espère que tu prendras note de tout ça en tout cas. Ouais. Petit pays, tu as du caractère. Tu sais dire non et on peut pas te la faire à l'envers. T'as des valeurs, une culture métissée. Mais qui sait, demain tu mangeras peut-être épicé. On se lasse au bout d'un moment. Difficile de partager l'ordinaire. Alors du coup, toi, tu es 5 ans. Tu te dégotes un nouveau partenaire. Parfois, à cette occasion, tu bois comme un ivrogne. Et tu te réveilles au lit avec un borgne.

bienvenu, tu penses m'entendre dire, sois le bienvenu. Mais l'estomac qui a besoin d'essence dit qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui au menu. Je suis venu, mais je le dis avec quel air, comme reçu à reculons. On peut pas dire, mon cher Léon, que ce soit sur un air d'accordéon. Mon visage d'une page qu'on n'arrache pas, je sais que je serai surtout pas sans oui, sans but, sans livre, sans dîner, sans faute, sans doute et même sans idée. Qu'on est jamais invité quand on est sans thune, sans dalle ou même sans papier. Sans oui, sans but, sans livre, sans dîner, sans faute, sans doute et même sans idée. Qu'on est jamais invité quand on est sans thune, sans dalle ou même sans papier. Sans oui, sans but, sans livre, sans dîner, sans faute, sans doute et même sans idée. Qu'on est jamais invité quand on est sans thune, sans dalle ou même sans papier. Sans oui, sans oui, sans rire, sans dîner, sans faute, sans doute et même sans idée. Qu'on est jamais invité quand on est. Viaje de esperanza y de aprendizaje, un tema muy utilizado en la historia de la cinematografía. Y quizás por este motivo, muchos críticos compararon el desarrollo de la película con los increíbles viajes de Ulises. Bueno, un poco forzosa quizá, tanto que el autor mismo niega este objetivo. Además, el protagonista a veces parece acercarse mucho a la realidad de un niño, que por la primera vez descubre el mundo. La magia es lo que más atrae su atención y lo empuja a seguir, no obstante las numerosas dificultades. Símbolo de un hombre maduro, listo a ponerse en juego, si así podemos decirlo, y arriesgarse para llegar a un sueño que vale más de su vida. Bueno, hoy he dedicado mucho tiempo a la música, porque pienso que sea uno de los tesoros más importantes que los individuos, da igual de qué origen y cultura, comparten y utilizan para conocerse mejor. Y también hoy ha llegado la hora de despedirnos, pero os espero aquí la próxima semana, como siempre, en Cineando, para una nueva puntada y una nueva película, por supuesto.